hubo mucha repercusión sobre algunas adhesiones, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue el día martes, uh-huh, en la mañana. Lo que pasó es que, bueno, ya sabemos que el aparato de la UCR lo puso a disposición de Valerio y juntó 2070 adhesiones para en realidad dejarlo como en una cuestión meramente cuantitativa, ya que las impugnaciones nunca en la historia, digamos, un candidato a juez de la Suprema Corte había tenido las impugnaciones en esa cantidad que tuvo Valerio, poco más de 600. Ahí el día, bueno, miércoles. Sí, el miércoles. En la mañana, entonces, bueno, por supuesto que así como fue para entregar impugnaciones, digo que tenías que ir con el documento, con una copia, te lo miraban, no era nada sencillo, digamos, no sé en qué momento 2000 personas asistieron a dar su adhesión, si era este el mismo mecanismo que se manejaba. No, claro, en ningún momento se vio tanta cantidad de gente presentando adhesiones, por lo que me contaban algunas personas que estuvieron ahí presentes. Contaban que, bueno, habían caído, llegaban algunas X personas con una carpeta de adhesiones y no le pedían ni el documento, no le pedían, claro, lo mismo que le pedían a la gente que impugnaba. Claro, bueno, lo mismo sucedió, esa diferenciación para la audiencia, ¿no? Uh-huh. Era muy fácil para entrar, para ellos, incluso quienes habían llegado un poco más tarde y no estaban en la fila. Los hicieron pasar después, además compañeras que pudieron entrar nos comentaron que ya cuando estaban ingresando había gran cantidad de gente adentro, sobre todo jueces, la casta judicial, uh-huh, estaba ahí para defender obviamente a Valerio y bueno, y también algunos correligionarios de, bueno, la junta de la Juventud Radical, el presidente, que creo que pasaron, sí, hoy tuve la oportunidad de escuchar impugnación la adhesión a Valerio y lo pasaron, sí, los compañeros de Descamisados en su programa. Sí. Sí, lo estuve escuchando ahí. También tuvimos la suerte de escuchar la adhesión de Tamara Salomón. Tamara Salomón. Que es la presidenta de la Federación Universitaria de Cuyo. Así es. No sorprende para nada su adhesión. No, seguro. Pero bueno, la de Mastrangelo no me pareció de poco contenido, confrontando también con la gente que estaba ahí presentando sus impugnaciones. Inclusive tuvo un error al querer preguntarle algo a, no sé si es a Valerio, no sé, sí, al presidente, el presidente de la claro, de la, bueno, en fin. Sí, bueno, la defensa en general, sintetizando, fue de que el tipo se había dedicado a formar ciudadanos y que inculcaba valores en su docencia. Sí, sobre todo muchas apreciaciones personales, sí, cuestiones que van más allá de lo académico, del rol que pueda cumplir o sea, lo capacitado que esté para ocupar un lugar en la corte. Eran más apreciaciones personales, que era buena persona, sí, buen docente, cuestiones así que no iban justamente con lo que se necesita, ¿no?, para ser juez de la corte. Y sí, bueno, y en las impugnaciones también se marcaron cosas concretas, ¿no? Como los fallos en los que él, los que Valerio tuvo responsabilidad, sobre todo en, bueno, estaba la madre de Alejo Unau, uh-huh, que justifica Valerio en el fallo. Cuando lo absuelven, después lo toma de otra cámara y al final es condenado el asesino, uh-huh, de Alejo. Pero en este caso, cuando estaba en su cámara, no lo justificaron su muerte por su orientación sexual desviada, claro, sí, es una desviación sexual, la palabra que utilizó el juez Valerio. Entonces la madre preguntó qué consideraba una orientación sexual desviada y si esto es motivo para que alguien lo mate, ¿no? Sí, no. Bueno, otra impugnación también importante fue la de Sabrina Carrasco, la hermana de Lucas, uh-huh, que después vamos a estar comentando algo. Un párrafo aparte vamos a dedicar al caso Carrasco, al caso de Viviana Espina, que bueno, le tocó pasar un momento feo ayer después del partido de la Lepra, a donde suele ir cada vez que juega Independiente. Terminó detenida la comisaría, pero bueno, lo vamos a desarrollar enseguida cuando terminemos de hablar de este tema. Bueno, y lo que decía era justamente que Sabrina tuvo el valor, ¿no?, también de enfrentar a todas las personas que estaban ahí adhiriendo por tener este caso, ¿no?, de Lucas, que recordemos que su causa, se puede decir que murió en términos judiciales en manos de Valerio, porque este había presentado, no se había presentado a las audiencias por motivos de salud, pero el día que debía presentarse a la audiencia estuvo dando clase de consulta en la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Derecho. Entonces no se justifica haber faltado a la audiencia cuando después se lo vio en la universidad, ¿no? Entonces, por culpa de esto, la causa volvió a foja cero y se pateó, como tantas causas, para 60 días después de cuando se cae. Varias causas tienen esos desenlaces, digamos, pero acá vemos una. ¿Por qué lo hacía, ¿no? Valerio tenía esta oportunidad, ya sabía que iba a ser un posible candidato a la corte, entonces no podía enfrentar a esa institución, ¿no?, a la policía y llevar a cabo la sentencia a Diego Guzmán. Entonces prefirió hacer esto y no dejarlo para después. Sí, claramente el tipo no podía enfrentarse a la fuerza de seguridad, por eso, bueno, vamos a hacer un párrafo aparte también. Está todo relacionado con lo que pasó anoche con Viviana Guzmán, el instructor de Guzmán. No sé si tenés algo más sobre la audiencia. No. Podemos. Bueno, anoche, terminado el partido de Independiente Rivadavia, Viviana Espina, la madre de Lucas Carrasco, estaba junto a Sabrina, su hija, y su marido. Van saliendo del estadio. Ella suele ir a la platea techada. Cuando va saliendo, ve a un grupo de la UMAR que en la vereda de enfrente iban caminando un grupito de pibes aparentemente menores, a los cuales entre este grupo de policía uno le dice al otro: che, mirá, está para hacerlos cagar a esos. Y algunos policías de ese grupo van a buscarlos a los pibes. Esto lo escucha Vivi, lo escucha Sabrina, y Viviana no se pudo quedar en el molde y fue a enfrentar a los policías. Bueno, se enfrenta verbalmente, y bueno, el instructor de Guzmán formaba parte de ese grupo de Lumar, y bueno, la agarran de los pelos. El video está subido en las redes sociales. La agarran a Viviana de los pelos y se la llevan detenida, que inclusive, bueno, le imputaron una falta, estuvo en la comisaría sexta hasta las 2 de la mañana. Claramente la identifica el instructor de Guzmán, la identifica Viviana, por eso que decide detenerla. Claramente está relacionado con la presentación en la audiencia de Valeria. No sé si estuvo presente a Viviana, pero sí estuvo Sabrina. Sí, claramente estuvo. No estuvo adentro, no pudo entrar, pero estuvo afuera. Después a buscarla a Sabrina, y también tuvo una discusión con la policía. Y claramente están provocando, siguen provocando a la familia, como lo han hecho durante todos estos meses previos al juicio, durante el juicio. Está todo relacionado con la designación de Valeria, a mi entender. Sí, seguro. Esperemos que bueno, que dejen de amedrentar a la familia de Lucas. Conocemos que Viviana es una luchadora y lucha por una causa justa. Es por eso que la acompañamos y donde esté. Y bueno, y obviamente esperamos que esto no la detenga. Sabemos que no lo va a hacer. Y bueno, y mucha fuerza, Vivi. Sí. Trataremos de tener a Sabrina, algún diálogo con ella en algún próximo programa. La grandeza de Viviana y lo que quedó demostrado ayer es no solo el pedido de justicia, sino la lucha para que dejen de pasar estas cosas que están pasando, esta estigmatización de la policía a los pibes que suelen usar gorra. Claramente en la cancha Independiente, como en otras canchas de la provincia, está sucediendo esto, viene sucediendo. La muerte de Lucas es una muestra de este ensañamiento de las fuerzas policiales contra el público en general que suele ir a las canchas. Ayer hubo, previo al partido, hubo disturbios en los ingresos, también me contaban algunos amigos que estuvieron en la Popular. Hay de alguna manera va a haber que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Ayer hablaba con Vivi que, bueno, obviamente es difícil que ella pueda tranquilizarse, porque bueno, fue lo que le pasó y todo, y ya con la impotencia que da ver las cosas que hacen. Pero bueno, habrá que buscar otras estrategias para llevar a cabo que se visibilicen este accionar policial. En consonancia se puede hacer con el club. Yo creo que va a haber predisposición de la dirigencia. Tiene que pasar en todas las canchas lo mismo. No sé si con cámaras desde las canchas o no sé, pero de alguna manera hay que impedir que siga sucediendo esto, porque vamos a terminar lamentando otra víctima más y no es justamente lo que queremos. Seguro, acá, bueno, vemos que la policía no es sinónimo de seguridad siempre, ¿no? Sobre todo de la integridad física de los chicos, siempre están a disposición de proteger el capital y los bienes de las instituciones o en cada lugar que están y en actitud provocativa. Entonces esto da más muestras de, digamos, tienta más a la violencia, un círculo de violencia que nunca termina, y no al revés, al contrario, como debería ser, ¿no? Sin dudas. De alguna manera que hay que frenar esta locura. ¿Te parece que vamos a un temita musical, Nata, y volvemos con nada lo mismo? Dele nomás. Es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. No da lo mismo.

y 18 kilómetros de mountain bike. Sale con cross country 4 kilómetros y medio y sigue con mountain bike 18 kilómetros, y esto va a finalizar los últimos kilómetros, los últimos 4 kilómetros y medio de cross. Tiene un valor de inscripción de 480 pesos en posta y 270 pesos individuales. Para los competidores de afuera, han averiguado los muchachos de ahí, de un hostel, que les hace un descuento de 180 pesos con desayuno incluido. Y bueno, tiene cocina y garaje para que puedan guardar sus vehículos y para que puedan comer y para que puedan hacer todo lo que deseen. Así que están todos y todas invitados. ¿Y los premios, Leito? Ah, los premios no me han contado nada. Bueno, ya le vamos a decir a Fernando que no diga. Si no, ¿cuál es el sentido? Competir, lo importante es competir. Sí. Bueno, aprovechamos y le mandamos un abrazo a Fernando. Bueno, continuamos, Natalia. Sí. Ahora con la presencia de Sonia, que ha venido. Aprovechamos para saludarla. ¿Cómo estás, Sonia? Bien, todo bien, chicos. Saludo a la audiencia. Buenísimo. Bueno, voy a leer una notita que ha salido hoy en el diario Los Andes, que es de Vicente Reales, un sacerdote católico de Luján. Y la tituló, obviamente es una nota de opinión, El fin de la historia, se pregunta. Dice, a inicios de los 90, caído el muro de Berlín y derrumbado el campo socialista europeo, el capitalismo se sintió exultante, triunfal. Todo parecía indicar que la economía planificada no llevaba a ningún lado y que el mercado se imponía como modelo único e inevitable. Coadyuvaba a esta visión la idea de democracias parlamentarias como más civilizadas y que daban más respuestas a los problemas sociales que las dictaduras del proletariado de partido único. Fukuyama, funcionario del gobierno estadounidense, se hizo famoso cuando en 1992, acompañando la desintegración de la Unión Soviética y la reversión de todo el campo socialista de Europa del Este, pronunció el grito triunfal en su libro El fin de la historia. Pero en realidad, lo dicho por él, fue, años antes, desmentido por el Papa Juan Pablo II cuando en el mismo año 89 afirmaba, palabras más, palabras menos, que el hecho de la caída del muro de Berlín y con él la del sistema socialista comunista de la Unión Soviética no significaba de ninguna manera que el único sistema sociopolítico económico aceptable y que reinaría en el mundo fuese el capitalista, ni que fuese el mejor de la historia. Juan Pablo II indicaba que la historia humana estaba siempre gestándose y que se podrían producir otros cambios, como de hecho ocurrieron. El término globalización se adueñó de los espacios mediáticos y del ámbito académico, pasando a ser sinónimo del progreso, de proceso irreversible, de triunfo del capital sobre el anticuado comunismo que moría. Y nos lo hicieron creer. La siempre mal definida globalización pasó a ser el nuevo Dios. Según se nos dijo, Fukuyama fue uno de sus principales difusores. La misma traería desarrollo y prosperidad para todo el planeta. La historia había terminado, mejor dicho, el socialismo había terminado, y el término que lo expresaba con elegancia era globalización. No se podía estar en contra de ella. Para los años 90 del pasado siglo, el optimismo triunfalista del neoliberalismo en boga campeaba sobre el mundo. Después de las fracasadas experiencias socialistas, o mejor dicho, después de la presentación mediática que hacía el capitalismo victorioso de los acontecimientos que marcaban estos años, no parecía quedar mayor espacio para otras alternativas. Con fuerza irrefrenable, las políticas neoliberales barrieron el planeta. Según nos aseguraban sus mentores, por fuerza traerían la paz y la felicidad. Sin embargo, la historia de los años anteriores a la globalización nos muestran que las experiencias socialistas llevadas a cabo en el viejo continente, así como en algunos países latinoamericanos, terminaron con el hambre, con la desnutrición crónica, con el analfabetismo, con la exclusión de los excluidos de siempre. Mientras en nuestros días ninguno de los países que adoptaron, sería más correcto decir que fueron intervenidos con planes neoliberales, capitalismo despiadado sin anestesia logró algo de eso. Por el contrario, en todos ellos, los del opulento primer mundo, como en los pobres del sur, aumentó tremendamente la pobreza, aunque veamos los supermercados repletos de productos. Hoy, dos décadas y media después de aquel grito de guerra proferido por Fukuyama y respaldado por aquel "No hay alternativas" de Margaret Thatcher, la realidad nos muestra algo bastante distinto a la paz y la felicidad planetaria. El capitalismo creció, sin dudas, pero a condición de seguir generando más pobreza y devastando el planeta. La riqueza se reparte cada vez en forma más desigual, con lo que puede decirse que si algo creció es la injusticia. Y las guerras no solo no han desaparecido, sino que pasaron a ser un elemento vital en la economía global. De hecho, en la dinámica de la principal potencia, Estados Unidos, es su verdadero motor, ocupando alrededor de un cuarto de todo su potencial y definiendo su estrategia política tanto interna como internacional. Pero peor aún, las estrategias bélicas siguen dominando el panorama político mundial, temiéndose la posibilidad de un enfrentamiento con armas nucleares como una circunstancia real, lo que traería la peor tragedia para la humanidad. Por tanto, la historia no había terminado. Después de observar los desastres que ocasionó el retiro del Estado en la dinámica económica social de tantos países, siguiendo las recetas impuestas, por supuesto, de los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en esta ola neoliberal absoluta, también hay gente pensante que reacciona. Allí tenemos a los foros sociales económicos, a grandes pensadores y denunciantes internacionales de lo que se ha cosechado en estos años de globalización. Allí tenemos al Papa Francisco denunciando abierta y repetidamente que este sistema mata, hace descartables a muchas personas, lucra con los armamentos y las guerras, obliga a mucha gente a huir de sus pueblos y naciones, crea 1,000,000,000 de pobres en el mundo, devasta nuestro planeta. Este desastre, con éxodos imparables de migrantes desde el sur hacia el norte, con niveles de violencia creciente, con brotes desesperados de terrorismo, torna al mundo cada vez más problemático, más invivible. El capitalismo exultante, victorioso, lleno de glamour y de gloria en la actualidad, pero que hace agua por doquier, es solo un momento de la historia. Claro que hay alternativas, habría que responder. En tanto haya injusticias, habrá que levantar la voz y se oponga. Habrá quien levante la voz y se oponga a las mismas. Aunque hoy día se cercene la protesta, se la criminalice y se la intente reemplazar por espejitos de colores. Así mandaba su nota de opinión Vicente Reales, sacerdote católico de acá de Luján. Bueno, también nos contaba Natalio que estaba internado. Sí, está internado el curita de la parroquia de San José, la Consolata, en el Hospital Central. Esperemos su pronta recuperación porque es un gran luchador social y sobre todo bueno, político también, por estar dentro de una institución y dentro del movimiento de curas tercermundistas, bueno, apoyando cada lucha social y en contra obviamente de este sistema que, como bien dice el Papa Francisco, hace descartable a las personas y pone el capital sobre la integridad y el bienestar social. Seguro, es bueno escuchar estas voces, ¿no?, desde esa institución que tanto daño le ha hecho a gran parte de la humanidad, ¿no? Por eso es bueno a veces escucharlo al Papa Francisco, ¿no?, que critique este sistema tan devastador. Por eso, bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Llegaste, qué alegría verte. Llegué, hace mucho calor acá, pero es terrible, estoy transpirando como... Son unos 6 grados más que afuera. Sí, y pero... están haciendo unos 30 y pico afuera, ¿no? Así que imagínate cómo está. Venía escuchando en el auto, bueno, desde el celular, obviamente, online. Ya vamos a estar en el día. Y bueno, lo nombraban al Papa Francisco y ahora al finalizar también la nota que leías. Pero justo hoy leía también otra noticia sobre el Papa Francisco, que había tenido unos dichos respecto a la ideología de género, que bueno, que había dicho que era peligroso, que ese tipo de educación en las escuelas, la educación sexual, ¿no?, que hable de estos géneros, este nuevo paradigma, era complejo, era complicado y peligroso. Que había contaba una historia de un niño que había recibido una charla sobre género y que había decidido manifestarle a sus padres que tenía deseo de cambiar de sexo, ¿no? Entonces, por esto él decía que era peligroso. Lo que yo entiendo que está haciendo el Papa Francisco en estos momentos es muy interesante respecto a la visión sobre el capitalismo que tiene, la visión del capitalismo que él tiene. Pero creo que tiene que entender que la lucha es por contra todas las opresiones, y una de ellas es justamente la lucha de género que dan desde la diversidad de algunas organizaciones y personas en particular, y la lucha también da el feminismo por la liberación, ¿no? Así que, sí, que es lo mismo que sucede, y hablábamos hace unos viernes atrás con Flor de la Barrial, que hacia el interior de las organizaciones también se convive mucho con el machismo, ¿no? Seguro. Sí, estas cosas se pueden destacar, ¿no? De Papa Francisco, el tema de su, por lo menos su postura que me ha dejado clara frente al capitalismo, pero bueno, hay cuestiones con respecto que se a la diversidad, que la Iglesia Católica, por más que ¿por qué no? sea el Papa más progre que exista, creo que no lo tiene que hacer, ¿por qué no? Y sí, pasa que no creemos en el amor, ¿no? Es lo sí, que predicamos todo el tiempo. Bueno, se trata de amor, pero si siguen la Biblia como un dogma, en un momento dice la Biblia, no creo que vayan a modificar la Biblia, no sé si lo pueden, pero hay, sobre la Biblia hay muchas lecturas que, claro, va sí, en la interpretación de cada uno, porque en esta cosa de amar al prójimo no importa, no es de sexo, claro, masculino o femenino, claro, seguro no dice odia a los homosexuales, sino ama al prójimo y en sus diferencias, ¿no? Y además yo creo que también la lucha hay que darle en todos los sentidos, y comparto la idea de que el capitalismo y el patriarcado deben caer juntos, y la lucha debe ser integral entre ambas cosas por justamente esto, enfrentarse a las opresiones y a la, y no tener privilegios, que no da privilegios en la sociedad, ¿no? Exactamente, bueno, y hablando de luchas, se está dando justo en este momento una lucha en la calle. Uh-huh. No sé si alcanzaron a hablar algo, no, de la marcha, la movilización que hay por las calles de Mendoza, que se está dando también a nivel nacional, obviamente con todas, contra estas medidas de ajuste que lleva adelante tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. El endeudamiento que no está sirviendo prácticamente para nada más que para financiar la fuga de capitales, y el empobrecimiento del pueblo y de las generaciones futuras, ¿no? Justo cruzaba ahora el centro y me encontré ahí ya con la calle cortada en calle Las Heras y Patricias, donde bueno, alcancé a ver ahí a los cumpas de la Néstor Kirchner que iban pasando en su columna. Uh-huh. Seguramente habrán estado otras organizaciones, una pena no haber podido estar presentes, pero bueno, hay que, a pesar de que yo llegué tarde, hay que de vez en cuando salir en radio, ya varios faltazos nos hemos pegado, así que sí, no, pero también damos la lucha desde acá, sí, no, pero también, bueno, sé que esta convocatoria fue importante, pero escuchaba a Fede resistiendo con aguante, hablar en una charla que estuvo el martes, miércoles, Natalio, en el Tomás Godoy Cruz. Dar una opinión, y me pareció interesante que, bueno, que es algo que venimos viviendo en todas las organizaciones, el desgaste que lleva, ¿no? De un año muy agitado, de haber comenzado no solo este año, ¿no? Desde diciembre, de los primeros días de gobierno que nos vienen dando golpes duros, y bueno, que hemos tenido que hacer presencia permanente prácticamente en la calle. Eso, bueno, apuesta obviamente al desgaste de las organizaciones, y creo que es trabajo y tarea para el año que viene de organizarse, de intentar de que entre todas las organizaciones que dan la pelea, la lucha en la calle, se fijen objetivos y se coordine todas este tipo de actividades, y sean por ahí un poco más contundentes que bueno, hasta ahora se vienen dando, por ejemplo, las marchas de la CTA y todo eso, se vienen dando por otro lado la CT, y bueno, ya casi a fin de año, como lo es esta convocatoria, se ve un poco más de unidad. Sí, acá recordemos que la marcha esta fue convocada por la Intersindical, dentro de la jornada de lucha de la CTA a nivel nacional. Exactamente, bueno. Pero sí, participaron algunos sindicatos y gremios del de la corriente federal de la CGT. Claro. Sí, sí, hemos visto, por ejemplo, también la lucha que están dando ahora la gente del CONICET, ¿no? Pero no quiero decir nada, pero no sé si se los vio antes. Van apareciendo también nuevos actores que pelean en la calle, ¿no? Pero van apareciendo de a poco a medida que se van tocando sus intereses, y por ahí lo que necesitamos es que, bueno, que salgamos todos, y todos aquellos que creemos, porque esto se sabía que iba a suceder, ¿no? Con un gobierno neoliberal, la memoria todavía se mantiene fresca de los años 90 y 2000 y 2001. Creo que, bueno, que todas estas medidas están claras que van a ir sucediendo. Ya tocaron por un lado la educación, algo lo van recortando muy de a poquito. Es una pena que nosotros lo anticipábamos lo que iba a pasar, ¿no? O sea, sí, era previsible. Lo que la verdad es una pena ver la actitud del triunvirato de la CGT. Sí, que no despierta. No, o horrible. Colaboracionista de las medidas, sí, ajustes. Tremendo. Está claro, ¿no? Estaba también la disyuntiva de si pedirle que ese triunvirato se baje porque no representa la lucha de los trabajadores, o porque eso por ahí puede llegar a beneficiar más al gobierno, ¿no? Es una contradicción que por ahí es una discusión que se debe dar. Sí. Pero bueno, creo que a su tiempo en eso va trabajando, me parece muy bien y muy interesante Sergio Palazzo, no hemos cansado de repetirlo, uh-huh, pero creo que sigue jugando un rol muy importante, ¿no? Ahora lo que se estaba reclamando era en esta marcha particularmente, bueno, y hace tiempo la CTA, por la reapertura de paritarias, y la consigna era ni hambre ni despidos, al menos a nivel nacional, y bueno, justamente para paliar lo que ha sido la inflación anual de un 40% con tarifazo mediante. Y bueno, y obviamente no, el gobierno, al menos provincial, no dice que no está dispuesto a pagar un bono de fin de año, y si lo hace va a ser en niveles muy bajos, digamos que no alcanza a satisfacer las necesidades, justamente de alcanzar al menos la canasta familiar, y bueno, y a paliar este aumento en las tarifas de luz y gas. Así que esperemos ahora con los calores, sobre todo si se incrementa el tema de del uso, ¿no?, de la energía eléctrica, y las empresas también están pidiendo mayores aumentos. Sabemos que el gobierno además ha anticipado un nuevo aumento en el boleto de colectivo para enero del 2017. Así que bueno, son todas medidas que van contra el bolsillo y los intereses de los trabajadores. Por suerte, acá en Mendoza hay una, se ve la unidad, y esto es lo que la unidad, digo, de la intersindical y justamente las organizaciones sociales y políticas debemos acompañar estos reclamos, ¿no? Sí, una pena que Nate no esté pasando lo mismo. La interna está, se ha generado la interna, esta ruptura entre Macho y Raquel Blas, que la verdad que es lamentable que se dio esta situación en este momento, que en el que el sindicalismo debería estar fortalecido, debería, claro, unido. Sí, es tremendo. Bueno, y con respecto al que Cornejo no quiere dar un bono, hemos visto cómo frenó durante 2 años el presupuesto provincial con la excusa de no otorgarle endeudamiento al gobierno de de Paco Pérez, que verdaderamente fue un pésimo administrador, eso sin duda, pero que bueno, también condicionó mucho su final de mandato, con esto de no poder pagar los sueldos a los docentes durante el último mes de gestión. Pero bueno, eso que le imposibilitó a Paco Pérez, se le otorgó al gobierno de Cornejo el endeudamiento. Ha salido una noticia de que el 38,7% ha aumentado el endeudamiento de la provincia, y sin embargo lo que le criticaba Cornejo a Paco Pérez es que no lo iba a dejar endeudar. Es más, había amenazado con hacerle una denuncia penal si el gobernador de ese momento tomaba deuda para pagar gastos corrientes, ¿no? O sea, para pagar sueldos, que es justamente lo que le sucedió a Paco Pérez sobre el final, no pudo pagar los sueldos, ¿no? Sí, otra de las discusiones también fue el financiamiento del canal público mendocino. Bueno, y ahora se ve que está haciendo lo mismo, o sea, está tomando endeudamiento porque lo ha hecho para gastos corrientes. No se ha visto una obra de envergadura que sea, digamos, por lo menos el principio de lo que se pueda llegar a proyectar en crecimiento de infraestructura durante su gestión, digamos, en la provincia. Así que ha hecho verdaderamente lo mismo y sin embargo se muestra reticente a dar un bono de sueldo cuando, bueno, como bien vos decías, Natalio, los trabajadores están, y más los trabajadores provinciales, los municipales, incluso se hablaba del bono este que se iba a dar en Las Heras, el intendente Orozco, y había entrado un conflicto ahí, sí, y sí, a los que cobran menos le va a dar más, y bueno, a los que cobran más le va a dar menos. Sin embargo, en Guaymallén, el hombre duro ahí de Marcelino Iglesias salió a cruzarlo directamente por la supuesta irresponsabilidad de darle un bono a los que menos cobran, porque tengamos en cuenta que los empleados municipales son los que menos cobran en la provincia, digamos, dentro de la esfera pública. Y en San Juan ha salido la noticia que van a dar un bono de 4.000 pesos, o sea que no es algo imposible para estos tiempos, me parece que hay que solo ponerse un poco la mano en el corazón, si es que algo le queda, para tomar esta decisión, ¿no? Sí, más irresponsable es pedir un aumento, digo, de los legisladores de arriba del 50%. O sea, no acorde ni siquiera a las paritarias, ¿no? Balbo dijo que deberían cobrar el doble, habiendo presentado a dos proyectos, digo. Y dentro de un marco de ajuste, digamos, por lo menos, no deberían ser un poco más austeros y solidarios para que... Creo que lleva todo un debate muy extenso el tema de cuánto tiene que cobrar un legislador y todo, pero lo grave ahora es que el aumento sea del 47% mientras todas las paritarias han cerrado por abajo del 30%. Sí. Eso es lo grave. Una pérdida del 10% mínimo del poder adquisitivo. Eso también se ha visto reflejado en la caída de... Bueno, falta de respeto al... Nunca llegó el segundo semestre, ¿no? Ya estamos terminando el año y no llega el segundo semestre. Así que, bueno, hablando de los legisladores nacionales, no habría que dejar pasar el repudio, no sé si alguno lo hizo antes de que yo llegara, a Pichetto. No, me acordamos de Pichetto. Me he acordado toda la semana de Pichetto, y hoy no me acordé. Que bueno, se le está pidiendo que renuncie a la presidencia del bloque del Frente para la Victoria. Creo que a mí me pareció extraño que no se fuera con vos y con toda esa lacra, ¿no? Sería buena oportunidad para que se vaya. Que se vaya, ¿no? Sí, uno sí, menos. Sí, para sí, tener sí, un tipo así, no suma ¿qué nada. ¿Qué te parece? Sí, el Macri lo salió a decir, no salió a enfrentarlo, a confrontar. Sí. Bueno. No sobran inmigrantes, sobran fascistas. Claro. Aparte, claro. Bueno, me parece, no sabía lo de Macri. No, sí, lo venía escuchando más temprano en la radio. Lo dijo este periodista de. Pero bueno, Durán Barba le habrá recomendado que ya con lo de Pichetto era suficiente, digamos, porque ha tenido expresiones en el mismo sentido. Recordemos que con el Indoamericano también hablaba de los inmigrantes ilegales, ¿no? Y todo esto que supuestamente viene con la delincuencia, todas estas cuestiones, ¿no? La delincuencia del padre, ¿no? Que también era inmigrante, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto. Bueno. Bueno, ha sido todo. Nos corre el tiempo. Muy bien, empezaron puntual hoy día. Empezamos puntual, terminamos puntual. Le mandamos un gran abrazo a Nicolás, que no debe estar escuchando posiblemente. Ha sido todo por hoy. Abrazo y hasta luego. Abrazo grande. Lo vemos. Estás escuchando No da lo mismo por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. No vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Si estaba en Córdoba hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy el... Son las 8 en punto. Estás escuchando Radio Central.